tengo en mi huerto, yo tengo plantado un limonero, que lo puso en el huerto una tarde de mayo la mujer que quiero. Qué bonito está el limonero lleno de flor, y qué fresca tiene la sombra bajito el sol. ¿Dónde está la mujer primorosa de fuego y de rosa, dueña de mi amor? Y un chiquillo que mama en su pecho, rubio como el oro y más lindo que un sol. Con sus ramas curvadas que forman un gran abanico, hace aire suave el bello limonero a la madre y al chico. Qué bonito está el limonero lleno de flor, y qué fresca tiene la sombra bajito el sol. ¿Dónde está la mujer primorosa de fuego y de rosa, dueña de mi amor? Y un chiquillo que mama en su pecho, rubio como el oro y más lindo que un sol. Pajarillos que vuela, vuela, vuelan hasta el limonero, y posando en las ramas entona sus cantares como aves del cielo. Qué bonito está el limonero lleno de flor, y qué fresca tiene la sombra bajito el sol. ¿Dónde está la mujer primorosa de fuego y de rosa, dueña de mi amor? Y un chiquillo que mama en su pecho, rubio como el oro y más lindo que un sol. Y un chiquillo que mama en su pecho, rubio como el oro y más lindo que un sol.